Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de nuestra sección de los viernes, nuestra sección de preguntas y respuestas en el corito histórico. Chayán se llama Elme. ¡Eso! Como todos los inicios allí del fin de semana, venimos de hacer las respectivas investigaciones a esas preguntas que ustedes nos hacen llegar a través del Instagram, de los comentarios en YouTube, de los comentarios en las plataformas digitales, de todos lados, del Twitter. Y bueno, hoy como siempre hemos seleccionado cuatro que están súper buenas y súper interesantes para responderlas hoy. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, Javier Lara. Así es, así es, así es. Recordemos que este es el corito histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y alegre, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que este es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Habla de esto hoy, Dorian Márquez. Gracias a ese pana que en el chat de uno de los estrenos de nuestros episodios nos lanzó ese lema y bueno, nos hicimos ecos de él. Muchísimas gracias. En este momento no me acuerdo tu nombre, pero yo lo voy a revisar para darte tu pauta como es, manao. Recuerden también que estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también en YouTube en el canal de Daniel Lara Farías. Así que también llégate por ahí, las redes sociales, en el Instagram, el corito histórico guión bajo. Vamos a... O se me queda algo por ahí. Si no, vamos a darle candela de una esta primera pregunta para mí. Sí, vale. Como dijeron los ilegales. ¡Candela, candela! ¡Quémala! Exactamente. Entonces, aquí yo tengo la primera preguntita. La hacen desde el estado Zulia, la señora Nerva. Y la pregunta es breve, rápida. Nos dice, ¿cómo fue ese secreto en Berruecos? Bueno, vamos para allá. Esto es una pregunta seria que nos habla del asesinato del gran mariscal de Ayacucho, de la Belle de América, Antonio José de Sucre, vencedor en múltiples batallas, pionero del derecho internacional y expresidente de Bolivia. Recordemos que este pana tuvo un fin trágico a su vida, fin lamentable y sobre todo murió bastante joven, 35 años tenía al momento de su asesinato, y fue paralelo al fin de la república que estaba construyendo con Bolívar, que era Gran Colombia. Esto fue en el año 1930, cuando ocurrió la separación de Colombia. Y también cuando ya Bolívar había fracasado y estaba ya en camino a irse a donde pretendía irse para Europa a curarse de sus problemas de tuberculosis y a retirarse de la vida pública. Pero en paralelo estaba el problema de que había una reacción contra Bolívar, que se resumía en que los antibolivarianos, los que no estaban huidos de la justicia por el atentado, estaban tomando poder en Colombia. Entre ellos estaba gente como José María Obando, un neogranadino de Pasto. También estaba gente como Juan José Flores, venezolano presidente de Ecuador para ese momento, que no veían con buenos ojos que Sucre se viera por ahí. Porque si bien Sucre decía que él ya estaba harto, que él quería irse para su casa a descansar con su esposa, con su hija, ellos veían como una amenaza seria que Sucre siguiera por ahí andando. Porque lo veían como que, no, ya Bolívar está jodido, está listo, porque Bolívar ya está viejo, está enfermo. Pero hay que dar Sucre de coño, está en la flor de la vida. Si ese carajo lo dejamos vivo por ahí, ese carajo nos va a echar una vaina, eso de que está retirado, eso es pura paja. Ese va a volver, ese lo tenemos que joder. Y lo que hicieron fue que, como pensaban hacer con Bolívar, hace 2 años atrás, decidieron hacer eso con Sucre. Entonces dijeron, bueno, hay que conectar a Sucre. Entonces, ¿cuál era el plan? Pues Sucre, básicamente, desde el momento en que salió de Colombia, desde Bogotá, él ya tenía las medidas del traje de madera hecho. O sea, ese carajo estaba condenadísimo. Okay. Porque entonces, Obando, estaba observando sus pasos desde siempre. O sea, tenía un poco de espías a cada rato. Cada pueblo donde llegaba Sucre, había alguien sapeándolo. Y él le había colocado a un tipo llamado Apolinar Morillo a seguirlo. Apolinar Morillo era un coño, el cual estuvo también en el ejército de Sucre, no subalterno de Sucre. Fue uno de los que incluso estuvo en la masacre de Pasto, junto, bueno, junto a Obando también, o sea, fue uno de los que más se ensañó con los pastusos. Y entonces Obando fue uno de los que le dio logística, dinero y armas para que ese carajo fuese a interceptarlo. Entonces lo van siguiendo desde que Rosa sale de Colombia. Y a su vez, en Ecuador, Juan José Flores, él hace como que no va a proteger a Sucre, o sea, le quita. Él dice como que, bueno, si van a matarlo, háganlo, pero a mí no me metan ese peo, pero de esa es una forma de ser cómplice. O sea, si sabes que va a ocurrir una cosa mala y no la evitas, eres cómplice. Entonces, ¿qué Y pasa? no le vas a avisar al pana, ¿vale? No, no lo hizo y bueno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues, Apoyamurio va siguiendo a Sucre desde que sale de Colombia. El 2 de junio los termina de alcanzar. Y ya para el 3, ellos dicen, bueno, Sucre va a pasar por aquí mañana. Entonces, anoche ellos lo que hacen es que se colocan en escondidos en los árboles, en la vegetación, sabiendo que Sucre va a pasar por ahí en algún momento de la mañana, y se ponen ahí a esperarlo. Ya cuando amanece el 4, Sucre iba como una caravana, o sea, iban un montón de gente ahí a caballo, en mulas y vainas, y entonces iban ahí rela por la jungla, esperando para pa seguir. Entonces, en ese momento, cuando ya Sucre está llegando a un sitio, digamos al rango donde le pueden disparar, alguien le grita desde los árboles: "General Sucre". Cuando Sucre voltea a ver, o sea, como que lo identifican, y empiezan los disparos. Fueron 4 disparos que le hicieron, pero uno solo bastó para matarlo: un disparo al pecho y chao con el vencedor en Ayacucho. Claro, ante esa proclamación, todos los que estaban con él salieron corriendo horriblemente. Se fueron los que estaban con él, se fueron los que lo mataron, y el cadáver de Sucre quedó allí por un día completo de intemperie, hasta que ya al día siguiente fueron a buscarlo a ver qué había pasado y se dieron cuenta de que el carajo no lo mataron para robarlo, porque o sea, estaba todo con sus reales encima, con su ropa encima, es decir, eso fue como que el tipo lo mataron por una vaina más. Y entonces, ¿qué pasó después? Pues fueron, la justicia colombiana sabía quiénes eran, o sea, porque fue una conspiración demasiado obvia, porque Obando no se escondía, o sea, él andaba siempre pendiente Okay. de una paja. Y entonces, él lo que hizo fue huir. Salió corriendo, se refugió en Ecuador. Pero a poner el morillo, lo atraparon. Lo agarraron. Y entonces, el carajo cantó. Cantó como una soprano en una ópera. Pero aún así, lo condenaron porque dijeron, no, no, no. Usted va preso y va a ser ejecutado. Claro, Obando se salvó porque él estuvo refugiado y vaina. Y de paso, porque como es Latinoamérica, como es Colombia, por los avatares de la vida, ahí la gente nunca paga por los crímenes. Y así como Santander logró salvarse de los intentos de asesinato de Bolívar, Obando también se salvó del asesinato de Sucre, por esas muchas amnistías que hubo en esas guerras colombianas. Y entonces Apolinar Morillo fue fusilado en el año 1842 por 4 rifles, y lo mataron igualito que Sucre. Pero el final feliz aquí es que Obando también moriría como una bruja que era. Asimismo, bien bueno. Sí, pero ojo, él también fue presidente de Colombia porque, bueno, normal. Otro personaje de mierda que llega a la presidencia de Colombia. Pero en una de las muchas guerras civiles de Colombia, en el año 1861, el carajo cayó en combate. O sea, el carajo se quiso levantar contra un gobierno ahí que estaba en contra de él y, bueno, le dieron coquero. Merecidamente, como tenía que morir ese pedazo de plaga. Bueno. Pero terrible y muy triste la manera en que se hizo esta conspiración para sacar del medio, de verdad, al tipo que representaba la continuidad del proyecto de Bolívar, porque ese era el líder natural que quedaba ahí. Sí, pero él no estaba pendiente de esa vaina. O sea, lo mataron por puro la creo, por decirlo así, en nuestro idioma. Claro, porque además era un mucho, eso era un tipo de bien, ¿vale? Que no estaba pendiente, incluso él lo que estaba pendiente era de estar con su mujer y su hijo. Exacto, él simplemente quería ir ahí para la familia porque, coño, ya después de tanta guerra, eso quería descansar. Pero no, estos tenían que matarlos, coñetarlos y bueno, chavismo al fin. Bueno, terrible. Entonces, así fue el sicariato que se cometió en las montañas de Berrueco. La siguiente pregunta, que la voy a responder yo, que tengo por ahí, la hacen desde Houston el panita Andrés Cuña. Okay. Él pregunta, ¿cómo es este asunto de la independencia del Zulia? Que si hay algún antecedente de eso, Uy, ¿de dónde viene esto es esto? polémico, hermano. Esto es polémico, pero bueno. Te toca Sí, vale. echarlo, el cuento. Bueno, vamos a ponerle el pecho a esto porque, bueno, yo me lancé como siempre, lanzamos nuestra respectiva investigación y lo que vamos a hacer acá es darnos un paseíto por todos estos acontecimientos que han ido como abonando esta idea o bueno, esto que se encuentra en el ideario de muchas personas del Estado Zulia y también en Venezuela. Entonces, vamos desde el principio, lo más primitivo allí. Lo más primitivo que tenemos en este pedazo de tierra que conocemos como Venezuela es cuando se establecen las provincias. Okay. Ya sabemos que está la provincia de Maracaibo, la provincia de Cumaná, la provincia de Guayana y todo esto. Cada una de estas provincias, de estos pedazos de tierra, de estas entidades, respondían a Bogotá, al virreinato de Santa Fe, Claro, al principio era siempre así, correcto. de la Nueva Granada. Entonces, ¿qué pasa? Para el año 1777, Carlos III decide crear la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué es esto? Bueno, esto va a ser una entidad aquí territorial, político-territorial, que va a comprender las provincias de Cumaná, la provincia de Guayana, de Margarita y la de Maracaibo también. Entendido. Entonces, básicamente, acá es donde se crea la idea más primitiva de lo que conocemos hoy como Venezuela. ¿Qué pasa? Ante este cambio, realmente la provincia que estaba más cerca a Bogotá y a Santa Fe siempre fue la de Claro. Maracaibo. Entonces ellos dicen, hermano, pero ya va, ¿por qué tú me vas a poner? Claro, todos se molestaron porque mira, pero todos gozamos aquí de cierta autonomía y ahora le respondemos a Caracas, porque pusieron Caracas como capital. Pero los que se quejaron formalmente fueron el ayuntamiento de Maracaibo, que le escribieron al rey que mira, tú no me puedes regresar al virreinato de la Nueva Granada, yo no quiero pertenecer a eso. Son Se muy dan lejos. incomodidad, será por puro, ay no, pero nosotros somos mejor, estamos mejor con Bogotá, porque tenemos que estar con Caracas, por Sí. qué, panas? Entonces, como que de entrada, en la provincia, los habitantes o los representantes de la provincia de Maracaibo no estaban muy de acuerdo con esa idea de la Capitanía General de Venezuela. Además, que ellos respondían ahí tranquilos a Bogotá y ahora los ponen a la orden también en el ámbito jurídico de la Real Audiencia de Santo Domingo. Ah, Entonces, coño, ¿pero eso por sí qué fue me un va a mandar peo. para la República Dominicana para allá? En vez de dejarme aquí tranquilo en Bogotá. Bueno, pero todo era para mandar todo lo de este territorio por un mismo tubo, por decirlo así. ¿Qué pasa? Por aquí empieza entonces una ideita de que, mira, a mí no me gusta eso que está pasando, esta cosa de Venezuela. Más adelante tenemos que en 1810, cuando los eventos de la idea independentista, la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, ocurre que Maracaibo decide no seguir el ejemplo que Caracas dio. Ah. O sea, en lugar de, mira, vamos aquí a unirnos nosotros en nuestra propia junta para tomar nosotros nuestras decisiones aquí, porque la soberanía recae acá en el pueblo, en nosotros, Maracaibo dice, no, yo respondo a la gente que está allá en España, a la regencia de Cádiz. Eso es los propios Sea, representantes. por llevar a contra de cualquier coro que también se puso la mano al resto porque dijeron ya, pero porque tenemos que ser que reconocer que las como capital si no somos la primera ciudad de Venezuela. No, chico. Ajá. Entonces, bueno, por ahí con estos celos y estos rencores también desde Maracaibo se ponen del lado de la regencia de Cádiz. Y además ocurre que allá en la corte, en la regencia de Cádiz, hay un representante, un nacido en Maracaibo, ¿vale? Hay un maracucho llamado José Domingo Ruz, que es diputado allá representante, y el tipo empieza a hacer las diligencias, porque mira, ve, Caracas se rebeló. Vamos a crear la Capitanía General de Maracaibo, papá. Carajo. Vamos a crear eso y así me independizan esa tierra que es leal al rey, la independizan de Caracas y nosotros tomamos nuestras decisiones y resolvemos. Entonces, el tipo hace su diligencia, incluso manda unas cartas que dicen cosas como que, mira, Maracaibo no puede depender de Caracas ni un momento más. ¿Quién eres tú para decidir eso? Bueno, ahí la regencia incluso decide hacerle caso y le dice, ante todas estas diligencias, y le dice que está bien que mientras se estudia el tema de la Capitanía General de Maracaibo, la provincia no va a depender de ninguna ciudad. Ah, no. ¿Pero qué ocurre? Sí, le dan los maracuchos contentos. Esto fue en 1812. Esto duró 2 años porque en 1814 regresa Fernando VII al trono Ay. y dice, mira, no, yo no reconozco nada de eso. ¿Qué? Eso para atrás. Eso déjeme mi vaina como estaba. Claro, echa para atrás las cortes constitucionales y todo eso, y de paso hace relación con Morillo. Exactamente, y mira, póngame mi cosa como estaba, a mí no me gusta esto así. Y bueno, la provincia de Maracaibo vuelven a estar, pero eso fue ahí un movimiento en donde ellos querían erigirse en un territorio independiente, de alguna manera autónomo de lo que era Caracas y el resto de la Capitanía General de Venezuela, incluso el Virreinato de la Nueva Granada. Este otro highlight que tenemos por ahí de estos temas de soberanía zuliana, muy interesante, por ahí lo contamos en el episodio de la Batalla de Carabobo en el año 1821, cuando Bolívar decide que mira, ya basta de guachafita, hay que tomar Carabobo, Coro, y hay que tomar Maracay, ya basta de esta gente con su rey. Entonces, con ahí preparación. Entran en comunicaciones con unos patriotas de Maracaibo y estaban preparando un golpe al gobernador de allí, pero las cosas se terminan resolviendo por las buenas y el ayuntamiento de Maracaibo se pronuncia como a favor de la causa patriota. Pero hay algo interesante aquí, que es la proclama que hacen donde se decreta esto. Y ellos hablan, aquí cito lo que dice, que se declara el pueblo de Maracaibo libre e independiente del gobierno español, cualquiera que sea su forma desde este momento en adelante. Y en virtud de su soberana libertad se constituye en república democrática y se une con los vínculos del pacto social a todos los pueblos vecinos y continentales bajo la denominación de la República de Colombia. Entonces aquí ellos hablan de que mira, no tengo nada que ver, no quiero tener nada que ver con los españoles y soy una república democrática que además me voy a unir a la Gran Colombia. O sea, esto me... Ellos se creían algo así como lo que fue Texas en Estados Unidos, que primero fue república... Y después que se unió a la Federación, a los Estados Unidos. O más importante, ellos se creían dominicanas. Sí. Que Dominicana se independizó por un tiempo y se quería involucrar en la Gran Colombia, pero no los dejaron los haitianos. O sea, de facto, así, de la creo. Sí, exacto. Y lo que hay acá también que es interesante es que deciden, o sea, su proclama de unión a la Gran Colombia, cuando lo vemos, es equiparándose a las posesiones que tienen Ecuador, la Nueva Granada y Venezuela. O sea, ellos son otra entidad que se está uniendo en República Democrática. Ellos se creían el cuarto país. Pero mira, ellos los involucraron como Venezuela igual. Exactamente. O sea, ¿qué pasó exactamente, ahí? Exactamente. No, o sea, esto es algo que queda en el papel, pero quedó una muestra más o menos cómo se seguía manejando esa idiosincrasia y esa idea desde el ayuntamiento de Maracaibo con el tema de su soberanía. Ese maracaibocentrismo, o sea, la vaina de que no saben si resolver el mal, que ellos más bien son el sol. Ajá, exactamente. Y todo el mundo es alrededor de ellos. Entonces, en adelante hay otros episodios más, pero todos tienen en común que se trata de un asunto de cambió el gobierno. No, este gobierno no me gusta. Maracaibo independiente. Ah, no, son las pataletas ahí. También cabe recalcar que lo que era el Zulia, la provincia de Maracaibo, o comprendía los territorios de Mérida, de Coro, también de Trujillo. Entonces era todo un pedazo de tierra mucho más grande. Y entonces, bueno, ellos se entraban y salían como de acuerdo a su gusto por el gobierno de turno. Cuando las guerras civiles, la guerra federal, la revolución de los azules, todo este tema, ellos estuvieron, incluso Venancio Pulgar y Sutherland, que era gobernador de Maracaibo, vivían en este pedo de que me salgo de la federación. Ah, ¿reconoces la federación? Ok, me meto en la federación. Ah, no. Entonces, básicamente, esta idea se terminó alimentando, por ejemplo, hasta los años 1869, que fue la última vez que tuvieron una de, no, soy independiente, fue porque el gobierno de José Ruperto Monagas, en ese momento, le puso la mano, pretendía centralizar la aduana de Maracaibo. Entonces yo lo vi más o menos como a mi negocio no le vaya a meter la mano. Simplemente fue una vaina por motivos económicos, por motivos antes que la independencia. O sea, fue igual que lo que hablaban de José Eduardo Chirino, que fue más una protesta contra las aduanas que independentistas. Claro. Entonces, bueno, la idea de la independencia del Zulia, como vemos desde un principio, es como un tema de incomodidad de que no, pero yo no quiero estar esta cosa de Venezuela, yo estaba mejor como estaba antes. Y desde ahí, cuando la gesta de independencia y que no, mira, nosotros somos realistas, vamos a separarnos de Caracas, yo no quiero que Caracas me gobierne. Y después un tema de cambios de gobierno y simpatía. Exacto, no es una cosa con un sustento real. Es decir, no es un... Claro. No tiene raíces reales. No es que si el peo en Escocia, el Reino Unido, el peo en Irlanda. O sea, simplemente un invento ahí que lo ponen como... lo sobrevaloran. Claro, entonces, bueno, ustedes son venezolanos, man. Es idea que no, República Independiente de Zulia. Esto está infundado en un montón de acontecimientos en la historia que realmente no tienen una base, bueno, histórica completamente real o de arraigo de ese pedazo de tierra y de diferenciación con el resto del país. Porque cuando vamos al caso, desde aquel punto de vista, cada región de Venezuela era un país distinto. Sí. Al que acaso vamos, Ellos tienen la misma razón de pasar independientes que la podría tener alguien en Oriente, en Margarita. En Oriente. O sea, no es sustento real. O sea, un maracucho está en venezolano como uno que nació en La Guaira, o como tú que naciste en Carúparo, o como cualquiera que come pan con empanada de Maturín. Exactamente. Entonces, bueno, este fue el paseo y esta es la respuesta. ¿De dónde viene el tema de la independencia del Zulia? Bueno, viene desde el principio, desde la partida de nacimiento de Venezuela que trajo Carlos III. Desde ahí se están quejando de que no quieren estar aquí. Pero tiene que estarlo, no hay de otra. Claro que sí, vale. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, aquí yo tengo la siguiente. Alguien pregunta, no sé quién, o sea, se me perdió el nombre, pero la respondo igual. Bueno, mano, esta es tu pregunta, tienes que reconocerlo. ¿Es verdad que el malo de verdad en el gobierno de Gómez era Tarazona? Bueno, esto se habla de Eloy Tarazona, que era algo así como el consejero chamán de Gómez. Y mira, esto a mí me parece como una opinión bien gafa, realmente. O sea, es algo así como las chavitas de decir que no, porque el malo en el gobierno de Chávez era realmente Diosdado. Y mira, eso es obviar que Chávez era un verdadero hijo de puta. Y lo mismo se puede decir de Gómez, es decir, si eres un carajo capaz de poner unos tipos bien malos a cargo, tú tampoco eres una perita en dulce. Y porque el malo es quien hace como quien deja hacer. Pero yendo al punto, dentro del organigrama de la cosa de Gómez, él no era tan así un superpoderoso, un carajo que haga represión. Un poder real así él no tenía tanto. Un poder maligno, digamos, ahí de hacer el mal, de joder porque sí, lo tenía más, digamos, Eustoquio Gómez. Que era más como el primo de San Vicente, que bajo su gobierno fue el primer que tuvo fue jefe del castillo de Puerto Cabello. Y en ese castillo, o sea, era un castillo prisión que ellos tenían ahí donde mandaban a los disidentes y a los que jodían en las múltiples guerras. Y ahí hay cuentos horribles del carajo de que el tipo abusaba de los prisioneros que él llevaba a esa vaina, o sea, que les aplicaban torturas que hasta para los mismos del gobierno de Gómez, que no eran ninguno creyentes de derechos humanos, les parecían horribles. Entonces decían como que, mira, este carajo no puede seguir aquí porque, coño, está abusando, mano. Y entonces esto lo que hizo fue que lo destruyeran. Pero claro, como era el primo, era el miembro del clan, y la cuestión de Gómez era que era un tipo sumamente de clan, o sea, su gobierno era carajos del Táchira, familiares, hermanos, hijos, primos, él le siguieron dando cargos, o sea, era como Diosdado, pues, como los hijos de Cilia, los sobrinos. Entonces, después dieron el cargo de gobernador de Táchira. Y aquí, la represión que aplicó contra el alzamiento de Juan Pablo Peñalosa fue una cosa terrible, es una cosa de espanto y brinco. Esto lo cuenta tanto Manuel Caballero como Roberto Rangel. O sea, el carajo cuando supo el alzamiento, no joda, se ensañó terriblemente. También con gobernador de Lara, lo mismo. O sea, gente que se alzaba, el carajo los escoñetaba. Otra cosa que él tenía es que él era uno de los tipos que sería como el más contrario a cualquier tipo de apertura o transición posterior a Vicente Gómez. Y cuando a López Contreras asignaron como sucesor, al tipo no le gustó nada de esa cuestión. Y se puso en las sombras a andar conspirando. Entonces él andaba ahí con unas vainas mientras su primo agonizaba. López Contreras tenía el poder, entonces la vaina como que había un clima tenso. Y el carajo, como era tan malo, no tenía mucho apoyo, porque la gente decía, coño, este tipo se quiere montar en el poder. No, eso no lo podemos dejar. Ese carajo lo que viene es a escoñetarnos. Y entonces, ese carajo, pocos días después de que se murió Juan Vicente, el carajo murió en unas circunstancias extrañas, jamás esclarecidas. O sea, el carajo estaba por la gobernación de Caracas y por la Plaza Bolívar, y de repente suenan unos tiros y el carajo cae muerto. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, esa vaina quedó así, lo mataron y ya. Porque obviamente nadie iba a investigar, nadie quería esclarecer el homicidio de un tipo tan detestado. O sea, era un tipo que de verdad nadie lo iba a llorar. Entonces dijeron, ah, no, eso sí, se lo mataron porque es muerte natural. O sea, si eres así de malvado, tú no podías morir en tu cama. Murió como Pedro Navaja. Exactamente. O sea, el carajo así de malo, simplemente, ah, no, chicos, no investiguemos más. O sea, ¿para qué? Si este carajo, el carajo que estuvo ahí, tenemos que dar un premio y nos tenemos real. Simplemente deja esa vaina así. Exactamente. Entonces, bueno, no era tal cosa como que... No, el malo era Tarazona y a Gómez lo tenían engañado. No, Gómez era malo. Y tan malo era que entonces ponía el cargo a su primo Eustoquio a hacer y deshacer. Ponía que sin inspector de ejército a su hijo Vicentico. Y así ponía a cada loquito ahí a joder. Por eso es que entonces después Oda se contra Gómez y solamente salvó fue López Contreras y su combo, porque además los tuvo que purgar de lo malos que eran. O sea, porque si te fijas bien, después de ese terror de Gómez no hubo ningún otro Gómez. Así de malos eran todos. Exactamente. Entonces, bueno, esto es lo que hay con Gómez y Tarazona y su chamán. Fíjate que acá la última pregunta que tenemos que vamos a responder hoy la hace un pana que yo dije, no vale, cuando vi su usuario, no tengo su nombre, tengo su usuario. Yo dije, claro que vamos a responder la pregunta porque esta es tu sección. Su usuario es Elmer6830. ¿Cómo? No me digas que Elmer, es el entonces mismísimo Chayanne. ¡Provócame! yo no creo que sea el mismísimo Elmer Figueroa, pero es un muchacho que probablemente, un señor que si no lleva su nombre en honor a Elmer, qué fino ser su tocayo. Entonces vamos a responder aquí la pregunta del tocayo de esta sección. La Okay. pregunta de él es, ¿cómo fueron los últimos, cuándo estuvo por última vez Bolívar en Venezuela y cómo le fue? Okay, echa ese cuento ahí. Para Elmer. Bueno, tú sabes. Tú sabes, claro, con nuestro pana Elmer, tú sabes que aquí estamos en. Vamos a empezar. Por el año 1826, Bolívar estaba por allá por Panamá, en su congreso anfitriónico y en su cosa, pero acá en Venezuela hay un revolú que se está formando por las cosas de la cosiata. Por este peo que estaba formando Páez y este Corillo. Y entonces, ante todo este asunto, Bolívar tenía que venir a echarle un ojo al asunto A aquí, cuidar la pues gallina. a resolver todo este problema, exactamente, apaga incendio. Y entonces él dice, no vale, me empujo para allá. Y así él llega en el mes de noviembre a Bogotá y para el día 25 de noviembre parte hacia Venezuela de 1826 y pasó 6 meses acá. Por ejemplo, él llega el 16 de diciembre a Maracaibo, el 23 de diciembre está en Coro. Y bueno, por allá recibe el año nuevo, pero no, miento. Él está en Coro y sale porque el 1 de enero él está en Puerto Cabello. Ah, carajo. En Puerto Cabello es donde se promulga un decreto de indulto, de amnistía general para todos los que están involucrados en la cosiata. Ah, aquel decreto, sí, el decreto famoso de Bolívar para perdonar. Exactamente, él ofrece el perdón a todos los que están involucrados en este movimiento separatista, incluyendo, bueno, a Páez, que era como que el que más sonaba, el nombre más fuerte de este asunto. Y bueno, en este, él ya desde días anteriores se viene escribiendo con Páez, tratando de resolver los problemas y todo esto. Y el 1 de enero, también al lanzar este decreto, le escribe una carta a José Antonio Páez, en donde él le dice, entre otras cosas, voy a resaltar esta parte, que dice, general, usted puede persuadirse de que yo sea menos generoso con usted, que ha sido siempre mi amigo, que con mis propios enemigos. No crea usted tal cosa. Voy a dar a usted un bofetón en la cara, yéndome yo mismo a Valencia a abrazarlo. Ay, Coño, ¿cómo Bolívar, así, que Bolívar? ay, Bolívar no. es. Ay, no. Eso estaba como que diciéndole cuánto va a que voy para allá y te beso. Así mismo, a que voy para allá y te doy unos besos, bro. A que voy y te beso para que dejes la Para mariquera. que es así mismo. ¿Cómo tú vas a creer esa vaina de mí, José Antonio? ¿Tú crees que yo vaya para allá y te caiga besos para que sea serio? No, Bueno, pero Bolívar y sus vainas. sí, vale, nuestro Brolívar, el 1 de enero, le escribe esto desde Puerto Cabello a Páez. Resulta que este encuentro se da el 4 de enero, se encuentran personalmente a las afueras de Valencia, a los pies del Cerro Naguanagua. Y fíjate que dice Páez en sus memorias, Oh, no. sabiendo que el Libertador venía de Puerto Cabello a Valencia, donde yo me hallaba, salí a recibirle y al encontrarnos al pie del Cerro Naguanagua, nos abrazamos cordialmente. Después de abrazarnos, las guarniciones de las espadas que llevábamos ceñidas se entrelazaron de tal modo que necesitamos algún tiempo para desprenderlas. O sea, el cinturón donde se metían las espadas se quedaron Ah, peladas sí. ahí. Y mientras tanto, Bolívar sonriendo me decía, este es un buen presagio, general. Ah, ¡Vaina! verga. Quedaron ahí pegados. Bueno, chamo, ¿qué es lo que tienen ustedes, mano? Pero bueno, esto es lo que llamamos amor de tipo. El amor de tipo entre los patriotas. Y bueno, esto fue una de las cositas que hizo Bolívar cuando estuvo en Venezuela. Que dice abrazo, compadre. Claro, le hace un abrazo, compadre, y quedase pegado ahí, barriga con barriga. Así que se arreglan los problemas. Fíjate, un ejemplo bolivariano. Tú tienes un problema con un pana, te amarras con él barriga con barriga, como hicieron bolivarianos. Entonces, bueno, esto fue el 4 de enero. El 10 de enero entran juntos a Caracas. Uy, todo, wow, mira, llegó Bolívar, compadre, que la creo y tal. El 22 de enero se da este decreto que emite Bolívar para permitir que los doctores en ciencias médicas puedan ser rectores de la universidad. Ah, cuando Vargas. De José María Vargas, exactamente. Y esto hace que, bueno, José María Vargas llegue al rectorado de la universidad. Pero también el 24 de junio, más adelante, aunque hay unos eventos ahí en medio que ya voy a mencionar, pero tiene que ver con esto, con la universidad. El 24 de junio, desde Caracas, Bolívar también emite el decreto que convierte a la Real y Pontificia Universidad de Caracas en la Universidad Central de Venezuela. Ya, claro. Entonces, aquí se elimina la selección por grupo étnico, y bueno, ahí le sube el sueldo a los profesores y no sé qué. El 5 de febrero, también ocurre ahí desde Caracas, él envía su renuncia a la presidencia al Senado de Bogotá. ¡Al coño! Claro, más adelante se la rebota. No, Bolívar, nosotros te queremos y tal. Pero bueno, él de ahí estaba resuelto a renunciar. Y bueno, durante esta estadía también, durante estos 6 meses, una de las cosas que hace es repartir los reales de la familia. Mira, esto es tuyo, esto es tuyo. Ah, claro. Vamos a poner esta vaina en orden. Porque María Antonia estaba, María Antonia, como habíamos comentado anteriormente en otro episodio, hizo su chamba ahí reconstruyendo el patrimonio familiar y todo eso. Y bueno, llegó Bolívar a, mira, esto es tuyo, esto es para ti, aquí no se meten peleando, total. Y él se quedó con las minas de Aroa. Claro, que era bastante plata ya. Exactamente. Y bueno, el 5 de julio, él sale desde La Guaira hacia Colombia, pues. Entonces, eso, así fue. Dentro de 6 meses, estos fueron como que los eventos más representativos de las cositas que hizo Bolívar estando por última vez en Venezuela. Y bueno, dentro de esas cosas fue, ya sabemos, amarrarse barriga con barriga y compadre y arreglar los problemas. Bueno, los problemas no, poner en orden sus los cuentas. Reales de la familia. Ya. Exactamente. Coño, pero son dos temas estos. Estuvo bueno esto. Sí, vale, sí. Entonces, esperamos que a ustedes también les haya gustado estas preguntas que respondimos hoy, incluso para todos los panas que preguntaron, que les haya quedado clara y que bueno, ya tengan ese conocimiento y esos datazos ahí, incluso de resolución de conflictos que dimos en una de estas preguntas. Así que bueno, aquí llegamos al final de la sesión. Chayanne se llama Elmer, ¿le dices algo ahí a los panas, Javier? Sí, a los panas ahora les queda hacer lo siguiente. Lo primero es darle like al video. Si están en YouTube, den like a esto porque lo hacemos con mucho cariño. Den like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Vacílenlo, compártanlo si les ha gustado con sus amigos, con las bellas damas. Y bueno, también pueden seguirlos en Instagram en la cuenta El Corito Histórico guión bajo, donde tenemos contenido extra, muchas cositas adicionales. Y si no, también pueden ir a la página web www.elcoritohistórico.com para ver para ver otras formas de conectar con nosotros, sea por distintas maneras. E igualmente estamos en Twitter, en nuestras cuentas. Y por cualquier forma nos pueden contactar para más preguntas y todo eso. Pero algo más, Dorian. Sí, recuerda que si aquí en este episodio no salió tu pregunta, lo más probable es que en el siguiente ya la hayamos investigado. Así que quédate ahí y sigue pendiente a los contenidos del Corito Histórico en todas las plataformas digitales y en YouTube. Porque esto fue El Corito Histórico en su sección Chayanne se llama Elmer. Me quité ya.